Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase la dijo Jesús cuando estaba en la cruz, de acuerdo a los evangelistas Mateo y Marcos. Yo soy Jordi Mariscal. Yo soy Ricardo Cárdenas. Bueno, no, en realidad el nombre de Ricardo Cárdenas. Yo soy Guillermina Montanari. Bienvenidos al programa 34 de la Semana Santa. Para este programa hemos elegido dos películas muy controversiales que esperemos les gusten y puedan disfrutar. Guillermina, qué gusto estar aquí contigo en este programa. Y bueno, la Semana Santa es el periodo sagrado del cristianismo, básicamente, y va de Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección. Y se recuerda en este periodo la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Sabes qué? Es súper interesante, Jordi, el tema de la Pascua, porque yo pensé que era algo solamente católico. Y se remonta hasta las culturas antiguas, donde en realidad celebraban el comienzo de la primavera, que era como un periodo de fecundidad. Uh-huh. Y bueno, y que todos querían que todo prospere, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿por qué estas fechas? Uno se pregunta, ¿por qué estas fechas? Pues según el calendario, ahí está la versión que la luna llena eclesiástica, que calcula desde el Viernes Santo, que puede empezar, que también está muy relacionado con la definición astronómica, que lo más temprano puede ser del 21 de marzo y lo más tarde el 23 de abril. Es cierto, nunca sabemos cuándo cae la Semana Santa, ¿verdad? Este año cae en medio. Tienes razón, claro, a principios de abril. Prácticamente ajá, en medio. Ajá. Y bueno, la Semana Santa, hay muchas celebraciones, ya que nuestro programa llega a hispanohablantes. En España hay muchas celebraciones de la Semana Santa. Te voy a platicar aquí un poquito. Dale, algunas. Dale, que no sé nada de eso. Te voy a platicar aquí de algunas cosas. Bueno, en España son las procesiones y se organizadas por cofradías o hermandades. Y van pues todos los penitentes, van en estas procesiones y gente en la calle. O sea, es una fiesta popular muy entretenida y con un valor muy importante. En algunas de estas procesiones llevan gorros cónicos o capuces, capirotes, capillos y capiruchos, todo esto. Y en algunos se tapan, o llevan antifaces. ¿Por qué se tapan? No se preguntan por qué. Sí, que ocultan, ¿no? Que ocultan. ¿O qué? ¿Qué pasa? Y la tradición es que ocultan su penitencia, o sea, algún pecado o algo, y es la manera de caminar en la calle haciendo penitencia, ¿no? Ajá. Pero ocultando la cara. Para que no sepan quién sos. Quién sos, exacto. Deberíamos tener todos esos conitos para andar por la calle. Y bueno, hay tradiciones en América Latina, siguiendo las procesiones y representaciones de Via Crucis. Por ejemplo, en México hay una muy conocida en México, Ciudad de México, en Iztapalapa, que es una zona marginada de la ciudad. Y ahí, que bueno, yo estuve ahí pocos días antes de que se hiciera la representación. Y pues es muy interesante, porque esto surgió en el siglo pasado. Ya van en la 164 edición de esta representación del Via Crucis. O sea, hace 164 años que la están haciendo. Que la están haciendo. ¿Y por qué la empezaron a hacer? Porque había una epidemia de cólera morbus y empezaron a morir mucha gente. Entonces le imploraron al Señor del Santo Sepulcro de la Cuevita, ahí en un cerrito en Iztapalapa. Que es el santo, ¿no? Del lugar. Es el santo, y cuando empezaron a implorar, después de 10 años ya no volvió a registrarse una muerte más. Eso cuenta la... ¡Wow! ¡Qué interesante! Más en aquella época, y ¿no? Más en aquella época. No hay vacuna, nada. Y ahora, hoy en día, son miles, cientos de miles de gentes que van a ver el Via Crucis. Se llena, incluso van casi cerca de 2,000 policías para resguardar la zona. Llevan ambulancias, médicos. Es un gran evento, una gran tradición. Y los que representan a Jesús, por lo general, son jóvenes de 24 años y tienen que cargar una cruz de 95 kilos. Imagínate. Pero aparte lo hacen con un fervor. O sea, no es que tenés que cargar la cruz con el peso, ¿no? Y con la hoy tengo que... Es... No, el ser elegido para eso. Tengo entendido que es un orgullo. Es un orgullo, ¿no? Es un orgullo. Y se preparan, ¿no? Todo el año. Y hacen ejercicios físicos y espirituales. Es que sobre todo espirituales, ¿no? Yo sí. creo, porque es un peso, más allá del peso físico, está representando a Jesús. Está representando a Jesús. Con toda la carga de la humanidad encima en sus espaldas, ¿no? Sí, es algo, y es una ceremonia que forma parte de la cultura popular en esta parte de la Ciudad de México. Y no solamente en México, también hay en Perú, por ejemplo, en la Ayacucho, que es una ciudad colonial en la sierra, en una parte bastante remota de los Andes, pues ahí también hay una procesión, incluso un libro que lo recomiendo mucho, que ganó el premio Alfaguara de novela en el año 2006, de Santiago Roncagliolo, que se llama Abril Rojo. Pues esta novela de Abril Rojo pasa en una procesión, es una novela policíaca, pero sucede durante la procesión en Ayacucho. En Semana Santa. Semana Santa, entonces... Pues interesante también. ¿Hay algún otro más que tengas de otro país? ¿De otro país? Pues no, también estuve leyendo por ahí de que hay en Colombia y en también en Uruguay. Y pues sería interesante si alguien de nuestros oyentes sabe o nos puede comentar acerca de la procesión que tiene en su ciudad. Bueno, así nos vamos conociendo todos más, ¿no? Estamos aprendiendo muchísimo de nuestros oyentes aquí en Hablemos de Cine. Yo te quiero contar una curiosidad. El huevo de Pascua tiene esa forma justamente porque en la primavera el tema de la fertilidad era representado con un huevo. Y los colores vivos justamente representan la primavera, los colores de como la explosión de colores, ¿no? Wow. Es muy interesante también. Sí, sí. Todas las cosas que vamos aprendiendo aquí. Tenemos ahora dos películas de las que vamos a hablar. Vamos a empezar con la primera película, que es La Última Tentación de Cristo, que es una película de, bueno, Martin Scorsese, de 1988. Esta película fue nominada al Oscar como Mejor Director, pero ¿sí? le ganó Rayman. ¡Qué cosas! ¡Qué épocas! ¡Qué épocas, eh! Y bueno, pues está basada en la novela de Nikos Kazantzakis, que es un escritor griego, pues un gran escritor, que hizo escribió la de Sorba el Griego, una buena novela. Y bueno, escribió la de La Última Tentación de Cristo y se publicó en el año 51. Y el guión es de Paul Schrader, un gran guionista norteamericano. Sí, además acompañó mucho a Scorsese este hombre. Lo hemos visto, yo creo que era... Sí, hizo American Gigolo y Taxi Driver. Pandillas de Nueva York y Los Infiltrados. ¿También? Sí. Wow. Sí. ¿No sabías? O sea, sí, no, son como una buena dupla, Scorsese y este hombre. Y lo interesante de esto es que ya ganaron, por fin. bueno, ya ganó Martin Scorsese, mejor director, su Oscar, y también ya ganó su Oscar con mejor película con Los Infiltrados, cosa que no pudo hacer con La Última Tentación de Cristo. Es cierto, y con cuántas otras, ¿no? Exacto. O sea, que, bueno, que por ahí muchos pensamos que se lo merecía, y bueno, nada. Pero llegó, todos los momentos llegan. Hay que tener paciencia en esta vida. Nada más, por ahí hay que esperar 20 años. ¿Y qué actores tenemos? William Dafoe, que hace un Jesucristo. Uf. Que pasa por, bueno, ya vamos a contar un poquito más. Es un actor maravilloso. Kim, en esta película en particular, el tipo como que se explora en todas las emociones, ¿no? Sí. Porque lo ves abatido, después lo ves triunfador y después lo ves... No sé, como dudoso, culposo, como que pasa por todas esas emociones, ¿no? Sí, hasta le ves maldad y... Sí, claro. No solamente bondad. Codicia, le ves de todo. Harvey Keitel, ¿no? Un Judas impresionante, ¿no? Es como... Keitel es un actor que está en películas bastante relevantes, como Reservoir Dogs. Perros de reserva. Ah, la de Tarantino. Sí, hace muy bien su papel. Sí, la verdad. Y en particular en esta película como que parecería ser un acompañante permanente, ¿no? De este Jesús. Como una conciencia ahí que lo está observando, ¿no? Entiendo. Sí. Bueno, ¿quién más tenemos? Tenemos a... La diosa Barbara Hershey. Barbara Hershey, exacto. Qué hermosa mujer, ¿eh? Haciendo, por supuesto, tentando a nuestro pobre Jesús. Desde su María Magdalena. Bueno, pues... La verdad que también, ¿sabes quién está? ¿Como Poncio Pilatos? Uh-huh. David Bowie. Ah, David Bowie, no me había fijado en eso, ¿eh? Sí, que bueno, volviendo a la música, amigo de Peter Gabriel, no sé si serán amigos, Pero bueno, la música de esta película es del gran, maravilloso, genio total, Peter Gabriel. Peter Gabriel. Que en particular yo destaco mucho el uso de los tambores, ¿no? Que lo vamos viendo en las escenas, por ejemplo, de Juan el Bautista, cuando está bautizando a la gente ahí en el río, y al final de la película que se mezcla con todo eso, que él hace perfectamente, ¿no? La mezcla de la música pop o el rock. Yo me acuerdo que hasta tengo por ahí el CD de esta película. Divina la música. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Ivonne. Vamos, Ivonne, cuéntanos qué te pareció esta película. Pregunta el celota, ¿qué es mejor, la vida o la muerte? Responde Lázaro, yo me sorprendí un poco, porque no es muy diferente. Antes de que aparezca cualquier imagen, leemos una declaración que determina el contexto de la película. Y cito, la sustancia dual de Cristo. El anhelo, tan humano, tan sobrehumano del hombre por alcanzar a Dios, ha sido siempre un profundo e inescrutable misterio para mí, mi principal angustia y la fuente de todas mis alegrías y tristezas, desde mi juventud ha sido la incesante, la despiadada batalla entre el espíritu y la carne. Y mi alma es la arena donde esos dos ejercicios han chocado y se han reunido. The Last Temptation of Christ, o La Última Tentación de Cristo, película de 1988, está basada en el libro homónimo del griego Nikos Kazantzakis, publicada originalmente en 1951 en Suecia y Noruega, y que le significó al escritor la excomunión de la Iglesia Ortodoxa. Esta película iba a ser producida por la Paramount Studios en 1983, con Aidan Quinn en el papel de Jesús y Sting en el de Poncio Pilatos, pero la Paramount se retiró días antes de comenzar la filmación, argumentando presiones de grupos religiosos, por lo que el proyecto tuvo que guardarse casi 5 años. El director, Martin Scorsese, advirtió que el Hollywood de los 80s estaba siendo cada vez más comercial y los filmes personales y estilizados no se complacerían de un buen recibimiento. Así, se decidió emprender un nuevo camino y en el Inter tenemos en 1985 la película After Hours, o Jo, que noche, en 1986 The Color of Money, o El Color del Dinero, y en 1987 el videoclip Bad para Michael Jackson. Con el dinero obtenido por la película El Color del Dinero, Scorsese pudo filmar La Última Tentación de Cristo, con un presupuesto modesto, pues sabía que el filme no iba a arrasar en las taquillas. Lo que Scorsese no previó fue la furia y la controversia que se iban a desencadenar cuando el filme fue presentado. La película fue objeto de diversos boicots. Iglesias protestantes ofrecieron a las productoras comprar los derechos de la película, pagando todos los costos para que ésta no se mostrara nunca. Las protestas en todo el mundo llegaron hasta la quema de salas y a su prohibición por más de 15 años en diversos países. La película se presentó fuera de concurso en el Festival de Venecia, iniciando sus exhibiciones internacionales. Algo a destacar es que Scorsese es un cristiano católico convencido. De hecho, fue seminarista en su juventud y en medio de la tormenta reafirmó sus convicciones y expresó: se trata de una metáfora, de una abstracción de los evangelios. En esta metáfora, Jesús descubre su naturaleza humana y va a luchar en contra de ella para cumplir con su misión divina. Para Jesús resulta difícil enfrentar la tentación y morir en la cruz porque toda criatura humana ama la vida. Por este filme, Scorsese recibió la nominación al Oscar como mejor director, nominación que no ganó. Y así es. Esta película no está basada en los evangelios, sino en una novelesca exploración del eterno conflicto espiritual, de lo que pudo ser la vida de Cristo si el carácter divino no hubiese estado tan definido como su lado humano. El guión cuenta con momentos brillantes y sobrecogedores. La figura de Cristo, una gran interpretación de William Dafoe, nos presenta una visión muy sui generis del aspecto humano en Jesús, con dudas, con miedos e incluso con pecados. Aquí Cristo es nada más y nada menos que un hombre consumido entre la conciencia de cumplir con su misión y sus temores. No peleo, no robo, no mato, no porque no quiera, sino porque tengo miedo. Quiero rebelarme contra ti, contra todo, contra Dios. Pero tengo miedo, nos confiesa. Resulta polémica la parte en que se encuentra y es incitado por una desnuda María Magdalena, una bella Bárbara Hershey. En el mismo tono de importancia me expreso de Harvey Keitel en el rol de Judas, que aquí no funge como el hacedor de la traición, sino como una pieza necesaria e involuntaria dentro del milagro de la salvación. Como condimento especial, tenemos al camaleónico David Bowie haciendo el papel de Poncio Pilatos. La espléndida fotografía se apoya de una fuerza visual enorme, como la secuencia de la crucifixión. El ritmo es pausado, de buena estructura ambiental, inspirado acertadamente en referencias árabes gracias al destacado trabajo de Michael Bauhaus. En la creación de la música, otro genio aporta, Peter Gabriel, ambienta la historia y la llena de misterio y dramatismo. La producción, nada voluptuosa, es más bien austera, como el mismo Jesús era. No hay grandes efectos, no recreó de manera grandiosa ciudades antiguas, ni agrupó a grandes multitudes. Más bien nos presenta el entorno en la cabeza de un hombre humilde, su lado humano y su vocación por tener cosas diferentes, su disposición al miedo, el miedo a Dios, que lo lleva a buscar el perdón y a buscar en su alma la respuesta divina, la justificación de su sacrificio. Y yo me pregunto, al ver a un Jesús desolado, confundido, seducido por las constantes tentaciones que le presenta Satanás, incluyendo su última tentación, quizá la más aguda y humana de todas, ¿acaso deja de ser lo que es? ¿Deja de ser el Hijo de Dios? ¿Perdería la vida de Cristo el sentido de la fe, la esperanza, el amor y el perdón? Yo soy Ivonne y esto es Hablemos de Cine. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Ivonne. La verdad que tu reseña es muy clarificadora. Sí, es muy interesante. Concordamos, creo que en la mayoría de las cosas que, que ahí estabas comentando. Yo sobre todo me pareció esto que dijo Ivonne sobre el miedo, ¿no? O sea, el miedo es un Jesús que tiene miedo. Sí. Porque bueno, claro, es una metáfora de la vida de Jesús. Uh-huh. Hasta lo dice el propio Scorsese. Sí, claro. ¿Y sabes qué se me hizo muy interesante? Es no solo que él tiene miedo, sino que sabe que tiene miedo. O sea, es consciente de que tiene un miedo a algo que le está pasando. ¿Sí? Como que tiene un miedo de algo que le viene como de adentro. Sí. Es un enemigo interior, como mucho más poderoso que los romanos que lo rodean. Uh-huh. No lo había visto así, claro. O sea, es esa cosa de tomar conciencia lo que a mí se me hace impresionante en esta película. Sí. O sea, ni hablar de los diálogos, ¿no? Que claro, son así Dios. Como hasta que nos mataron. Sí. Filosóficos profundos y que son quizá lo que charlábamos en un momento de es más fuerte una idea que cualquier arma, ¿no? O sea, ves a los romanos que van y vienen con cuchillos matando a todos, pero eso no nos conmueve tanto como lo que por ahí habla Jesús. Sí, o esa parte que Pablo no cuenta, que llega a decir, bueno, lo que quiero tener es la verdad, o para enseñarle un mensaje, para irse enseñándole a la gente. Aunque claro, Pablo es un personaje posterior en la historia del cristianismo, pero que él ir llevando la palabra. Uh-huh. Entonces, la fuerza de una creencia. Exacto. Y no solo de la creencia, sino también de esa necesidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Uh-huh. De esa otra parte, el, no sé si llamarlo, para mí la religión no es quizá lo más adecuado, quizá es la espiritualidad, ¿no? Que hay muchas religiones que llevan o plasman una espiritualidad, ¿no? Sí. Pero es esa necesidad que nosotros tenemos de por ahí, de que hay un creador de todo esto, ¿no? Sí. Y que existe, está en algún lado. En realidad yo creo que por ahí somos todos, sí, partes de esta creación, ¿no? Pero para la religión católica, súper sí, respetable, hay un Dios que nos observa, y por ahí ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Por ahí antes nos condenaba un poco, ahora ya como que nos perdona. Claro, y depende de las etapas dentro de la historia. Exacto. De la humanidad a partir de este hecho, que estamos hablando de 2000 años prácticamente. Imagínate. Y ha habido diferentes, pero es bien de diferentes circunstancias, donde uno vive, el país, las familias, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero ya hay algo que quiero preguntarte, y al que me escucha, ¿Cristo tuvo tentaciones, como vemos al Cristo aquí interpretado por William Dafoe, estas tentaciones con María Magdalena? Porque es un punto controversial en la película. Yo espero que sí, en realidad yo creo que sí. Es como la historia de Buda, ¿no? Que pasó por varios procesos para darse cuenta, ¿no? Para tomar conciencia. Yo creo que, no sé si exactamente como en la película, ¿no? Porque la verdad no, esto es una ficción. Pero sí me atrevería y me gustaría pensar que sí dudó, que sí, incluso la frase que vos estabas usando al abrir el programa, sí, en el la Dios cruz, mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la cruz. Eso es miedo. Eso. Exacto. O sea, todo ese camino recorrió ese hombre para llegar a la cruz y dudar, ¿y por qué no? Sí, claro. Además de ser un profeta y unos profetas que viven en la humanidad, pero también tuvo una parte humana y de miedo. Y de... Que la sienta en darnos más, ¿no? Pues sí. Otras debilidades. Sí, es un tema que podríamos hablar cantidades, pero bueno, esta película, ¿por qué la recomendamos? Yo creo que es porque es cuestión a la religión, hace una reflexión de un Cristo más humano. ¿Tú qué crees, Guillermina? Ay, yo qué crees que te diga, para mí filosóficamente tiene un contenido muy fuerte, tiene unos mensajes maravillosos que se contrastan mucho con lo otro por ahí que está pasando en la película, y eso es lo bueno, el mensaje más fuerte, como te comentaba antes, es la idea, no tanto, por ejemplo... No los romanos. Los romanos. Jesús enamorándose de María Magdalena y casándose con ella. Eso para mí es como anecdótico, lo más interesante es lo otro, eso que vos decís, pero claro, necesitamos la religión, porque somos seres que necesitamos tener una espiritualidad. Sí. ¿No? Y esta vida no es solamente unos años aquí, no es el despertarse, ir al trabajo, hay algo más. Esperemos que sí, es como que tenemos esa cosa. Y esta película te muestra que puedes pasar por muchos estados, pero siempre te queda eso, ¿no? Quizás es algo para aferrarse que no tenga explicación. Bueno, nadie va a poder decirlo. No, pues. Vamos a morir. Por ahí Lázaro, ¿no? Por ahí Lázaro. Dijo, como comentaba bien Ivonne, ¿no? Que cuando le preguntaron... Lázaro, vos que estuviste del otro lado, ¿no? ¿Qué te pareció la muerte? ¿Y qué dijo? No noté gran diferencia. Eso también es muy fuerte, decís, ¿cómo? Sí, esas frases que te quedas pensando toda una tarde, toda una noche. Sí. O al día siguiente. O al día siguiente también, claro, exacto. No, es impecable en esa parte, ese contenido es fortísimo. Sí, sí. Y para mí no se burla. No ataca y es desde mi punto de vista respeta mucho, ¿no? al Jesús. Al Jesús. Lo humaniza mucho. Esos de los puntos claves. Bueno, vámonos a una pausa y luego volvemos a Hablemos de Cine. Hola amigos, esto es Descargas Espirituales, un podcast del sacerdote católico Jorge Salinas. Nuestra dirección es www.jsalinas.podomatic.com. Bienvenidos a Radio Profeta. Un podcast semanal sobre internet, blogs y participación social. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo en internet, radioprofeta.blogspot.com. Ya volvimos de la pausa y ahora vamos a comenzar con los comentarios de nuestros oyentes. Nos manda mensajitos Miguel desde Michigan, Estados Unidos, y nos dice, muy bien hecho. También tenemos a Miquel de Bilbao, de allá, el País Vasco, en España. Gran descubrimiento vuestro podcast. Gracias, Miquel. Diana de aquí, del DF, nos dice, los acabo de descubrir y me encantó. Mira, y tenemos de la India, wow, ya tenemos una persona ahí que se colocó en el mapa, dice, hola, me encanta este podcast. Y de Varsovia, Polonia, tenemos a Jacek, ¿Qué dice? Mi español no es muy bueno, entonces solo digo hola. Bueno, pero es muy bueno. Bueno, pues vemos que esa frase está bien escrita. Sí. Y estás ahí en Varsovia. Gracias, Jacek. Tenemos a Caroline, que nos escribe desde el sur de Alemania. Me encanta su programa, lo escucho cuando voy a correr y el tiempo se me pasa rapidito. Gracias, adelante. Pues bueno, que se te pasa rapidito. Exacto, exacto. Le servimos a la gente para que no se aburra mientras corre, por ejemplo. Bueno, bueno, pues un saludo, Caroline. Y yo les quería recordar nada más que es súper fácil agregarse en el mapa de oyentes. Uno va en el lado derecho de la página Hablemos de Cine, tiene un iconito que dice mapa de oyentes. Hacen clic ahí y les va a aparecer un mapa, un mapa mundi, pero aplanado en la pantalla. Uh-huh. Y ahí se ubican geográficamente, hacen con el botón derecho, le dan a agregar, ponen su nombre, por favor pongan su ubicación, bueno, va a estar ahí en el mapa, pero sí, es súper importante un mensajito para que los podamos leer. Ok, tenemos más comentarios porque nos han llegado muchos. Oh, bueno, vamos a empezar con un comentario de María Perú, que nos escribe por el programa 17, que era de la India, ¿no? Ajá. Y nos dice, hola. Hola, hola, igual. Hola, igual, hola, María. Que gracias. Que ya sé, que nos mandó ahí en el mapa de oyentes. También hola, está muy bien eso. Y tenemos con Radio Fico. En Radio Fico recibimos muchos mensajes. Es wow. Decir, Fico fue en el Festival de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Estuvimos ahí trabajando y recibimos mensajes. Aquí hay uno. Este, pues no es un, es un mensaje, en, quizá, bueno, no quizá, realmente no estoy de acuerdo, pero aquí lo leemos. Itzel dice, por favor, quiten esa Argentina, no soporto su voz, es insoportable, yo escucho el programa diario, a menos de que ella lo conduzca. Cuando ¿quién ella... es esa Argentina, por Dios? Bueno, pues mira. Sáquenla. No, está bien, bueno, yo creo que está bien que la gente se exprese. Sí, aquí, bueno, aquí leemos las opiniones de todos, ya no le parece, yo nada más pongo aquí en la mesa o en el... en el ordenador, computadora de todos, que pues la nacionalidad es un programa para todos los hispanohablantes y demás, entonces yo creo que el tema de nacionalidades pues no debe de atacarse de esa manera. No, pero bueno, viste, todos tenemos nuestros gustos, qué sé yo. Bueno, sigamos con el siguiente. Bueno, saludos a Itzel. El comentario de Marian Alarcón de Copenhague. Ella nos escribe un programa viejito, el programa 7 de cuando Fidel cumple 80 años. Y dice, está muy bueno este programa y muy mesurado. La música que usan es muy bueno, sobre todo el tema ese de Humberto y sus amigos de Chacha del Caribe, que habla sobre la mezcla del Caribe. Muchas felicidades. Bueno, gracias, Marian. Tenemos otra vez, regresando al tema de Fico, en cuanto a la película La Lista Negra, nos dice Cintia Alfonso que le gustó mucho y que no le resultó pesada, igual que yo, Jordi, lo que yo dije. Y pues un saludo. Gracias, Cintia. Un saludo, Cintia. Bueno, y tenemos un comentario de Karina de México del programa 13, que es un abrazo a la Madre Tierra. Y dice, cuiden la tierra, estoy de acuerdo, cariño. Cuidémosla todos por los favor, días. Por favor, que se nos va a acabar. No regando tanta agua, no contaminando tanto. Nos escribe Alba Moreno, de Huelva, España, en referencia al programa de Marina de Tavira. Dice, tengo 15 años, de los dos más jóvenes, sí, de las personas más jóvenes del programa que escuchen. Sí. Qué lindo. Qué lindo. Es una película maravillosa y la canción, al igual, una maravilla. Marina, eres un encanto, súper simpática y muy guapa. Y te mando, y dice, un besito. Ay, qué divina, Marina, ponete re contenta que te mandan besitos. Desde Huelva. Mira vos, desde España, impresionante. Bueno, y a mí me toca leer un comentario que realmente me impactó mucho cuando lo leí por primera vez, que es de Carlos Calvente, desde España, Málaga, y referente al programa de Laberintos y Desertores en Tiempos de Guerra. Carlos nos dice, muy bueno el programa, gracias Carlos, el cual me llega de pleno por historias de mi familia, abuelos, etcétera. Dice el que en Málaga se hizo una masacre a los ciudadanos civiles que intentaron salir de la ciudad, escapando por una única carretera que tenían para salir del pueblo, parece. Era la carretera de Almería. Y miren qué crueles que fueron los barcos que se ponían, dice, bien cerquita de estos pobres hombres, ancianos, niños, mujeres, sí, para bombardearles, dispararles y matarlos sin ninguna discriminación, tan solo por querer marcharse de la muerte, ¿no? Sí. Esto no se habla acá, lo cual no me llama la atención. Normalmente en casa no se hablan de las cosas malas de casa. Y bueno, nada, le doy en cuenta que llegaron aviones. La verdad, cuenta una masacre bastante tremenda que él compara, incluso ni siquiera puede comparar con el Guernica. Pues es un Carlos, gracias por compartirnos esta parte de la historia, estas tragedias que hay en las guerras, como en la Guerra Civil Española, y que es importante que la gente se entere. Sí, exactamente. Tenemos un comentario de Budokan sobre laberintos y desertores en tiempos de guerra, sobre el programa de la Guerra Civil Española, y dice: amo el cine y también el tema de la Guerra Civil Española siempre me ha tocado. Y nos recomienda una película que se llama El Espíritu de la Colmena, de Víctor Erice. No la conozco, pero qué bueno. Tampoco la conozco, Budokan, pero a ver si la buscamos. Va. También tenemos otra del mismo tema, de laberintos y desertores en tiempos de guerra. Nos escribe Norberto y le queda una duda. No. Una duda en cuanto lo que si vio, en cuanto a la niña, que si lo que vio fue una realidad o una fantasía. Él dice que es una fantasía. Norberto dice, es la fantasía de los niños para evadir la realidad de la guerra en la que vivían. Yo pregunta, ¿ustedes qué creen? Exacto. Yo creo que es una fantasía también. Es una fantasía. Espero que sea una fantasía. En realidad, más que creo, espero que sea una fantasía, porque es una realidad muy cruda. Y prefiero creer en nada, sino en la guerra, ¿no? Ella se va por la fantasía. Ella se va por la fantasía, la niña sí. Pero yo creo que muchos niños son así, ¿eh? Sí, eso es algo que envidio de los niños. Nos escribe Gabriel López Aguado, o Gabriel Romo, de Aguascalientes, que es un estado aquí, una provincia de México. Y él dice, habla un poco de la escena de la bolsa en American Beauty, y dice: siento que de alguna forma el autor expone que algo totalmente artificial e inútil puede tener algún valor para alguien. Y dice: me gustaría escuchar alguna vez películas de animación japonesas como Ninja Scroll, Macross o El Viaje de Chihiro. Bueno, tenemos ahí el tema de películas japonesas para este año. Esperemos, sí. Hay que atacarlo. Nos escribe Adrián Delgadillo, y de la semana de febrero 21, dice: soundtrack es de Requiem for a Dream, del director Darren Aronofsky, del año 2000. Gracias, Adrián. Sí, es esa película, parece que sí. Acertaste. Perfecto, y también nos llega un mensaje de Adriana Lisset, pero no sabemos de dónde es Adriana, y ella nos dice: Little Miss Sunshine se me hizo uno de los guiones más inteligentes que he visto en el año. Y también comenta de la escena de la bolsa de belleza americana, otra vez. Dice: curiosamente fue una de las que más se me quedó grabada de la película, a mí también. Sí, esa bolsa. Esa bolsa no es todas las sacaron. Las imágenes que uno tiene en la mente. Son fuertes, ¿eh? Exacto. Bueno, tenemos a Jesús Gerardo Rodríguez Flores. ¡Jesús! ¡Justo! ¡Jesús nos escribe! Los está escuchando. Es broma, perdón. Bueno, pues este, que es Jesús Gerardo, nos dice del podcast Megacosmos. Bueno, él, soy Jesús Gerardo del podcast Megacosmos, La Frontera Final. Ok. Descubrí su podcast y estoy sumamente contento con dicho descubrimiento. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Su emisión sobre familias disfuncionales me encantó, porque creo que en menor o mayor medida todos somos parte de ellas. No hay familia perfecta. Yo creo que en mayor medida. No hay familia perfecta. Y le fascinó la trivia a Jesús. Dice: el podcast número 32 corresponde a la película Requiem por un sueño. Otro que adivinó. Y incluso puso del compositor Clint Mansell. ¡Wow! Que también acertó, ¿eh? Acertó Jesús. Saludos, nos dice, y enhorabuena por tan maravilloso proyecto. Gracias, Jesús. Chao, Jesús. Y bueno, ahora vamos a saludar a todos ustedes que nos están oyendo vía Radio Cine, también a Nexos Radio de Estados Unidos, y les mandamos un fuerte saludo y fuerte abrazo a Creativa FM 89.6 de Tenerife. Y llegó el momento de la adivinanza del programa. Vas a oír la banda sonora de una película. Escucha bien. Si la sabes, escribinos hablemosdecine@gmail.com. La segunda película de este programa es Jesús de Montreal, del año 89. El director es Denis Arcand, canadiense. Bueno, es una película canadiense. Denis Arcand también es guionista de este film. Y yo te cuento del cast, ¿qué te parece? Uh-huh. Lothair Blutot hace de Daniel. Catherine Welkinin hace de Miguel. Uh-huh. Jean-Marie Tremblay hace de Constance. Y Rémi Girard hace de Martin. Sí, son actores no tan reconocidos como los, por supuesto, como los de la película pasada que comentamos, la de La Última Tentación de Cristo. ¿Cierto? Pero hacen, la verdad que llegan a transmitir este ambiente de Montreal, de este grupo de gente que hace teatro. Es una película que fue nominada al mejor film extranjero en el 90 en los Óscares, y en el 89, un año antes, en Cannes ganó el premio del jurado, y además tiene tantos otros premios. Fíjate que las dos películas son más o menos de la misma época, ¿viste? Súper interesante que hayan salido dos películas de Jesús. De Jesús, ¿no? En ese momento. En ese momento. ¿Qué habrá pasado? Y controversiales, ¿eh? Y además, ¿de qué exactamente? ¿De qué calibre? ¿De qué calibre? ¿No? cualquier peliculita. Sí, no son películas para ver el domingo y ya descansar y dormir bien. No, para nada. Bueno, ahora entonces vamos a escuchar qué nos va a contar Diego respecto a esta película. Adelante. Hola, soy Diego Marquina y hoy vamos a hablar de Jesus of Montreal, una película canadiense escrita y dirigida por Denis Arcand en 1990, con mucho éxito en el circuito de festivales, donde obtuvo 24 nominaciones a diferentes premios, obteniendo 17 de estos. Es una película de visión diferente. Replantea temas en torno a la fe y al catolicismo contemporáneo. Por un lado, desmitifica al personaje de Cristo, exponiendo la magia, la superstición y la ignorancia de la época, así como la evidente falta de información tangible, real y comprobable sobre el personaje que tenemos, para luego remitificarlo en un nuevo contexto. Es un guión brillante, lleno de paralelismos, metáforas y frases que dan ganas de aprenderse de memoria para luego poder citarlas. Sobre las actuaciones, en particular la de Lothair Blutot en el papel de Daniel, bien. Muy bien. Así como los papeles interpretados por Catherine Wilkening, Jean-Marie Tremblay, Rémi Girard y demás miembros del cast, todos muy bien manejados, logrando hacer de esta película una muy recomendable. Ahora, sobre el tema que atañe a nuestro programa con motivo de la Semana Santa, debo decir que esta película es de lo más original, en cuanto a su forma de abordar el tema y provocar la reflexión. De pronto, incluso muestra un discreto pero perverso sentido del humor, como el hecho de que el personaje de Martin, antes de hacerse uno de los neoapóstoles, se ganaba la vida haciendo doblajes en películas porno, o la pequeña discusión en torno a la infalibilidad del clero, pues plantea el papel del cura como el del humano, que encuentra en la sotana el camino más rápido para la prosperidad, y pone en tela de juicio a la iglesia como institución. Sin meterme en problemas en este sentido, creo que para los católicos de criterio amplio, con la apertura suficiente para ver más allá de la obvia crítica, esta película termina tratando de reconciliarse con la fe, para hacer crítica social en otros temas como la seguridad social o el trato inhumano en los hospitales y la capacidad de dar vida y hacer milagros que tiene cualquiera, así como una suerte de resurrección. Eso es lo que plantea la película. Por otro lado, me gusta el juego de la obra de teatro, donde ésta se funde con la trama, dando más información y luego para desenvolverse fuera de sí, haciendo de este un recurso narrativo muy dinámico. Visualmente, la película no se puede separar de la estética predominante de los 80s. El uso de la luz multicolor, los peinados, el vestuario, todo grita 80s a todo pulmón. Cosa que hoy, a 17 años de la filmación, nos parece vintage, retro, divertido. También creo que la forma de contar la historia es característicamente canadiense, ¿no? Esta política de no confrontación directa, visitando el tema de la pasión de Cristo desde un punto de vista contemporáneo y de alguna forma diluido. Es una película sobre el hoy y no precisamente sobre la historia o el personaje. Digamos, el fin no era escandalizar, como sí lo han hecho directores de otras nacionalidades, ¿no? Recordemos el approach a la americana de Mel Gibson con su Passion of the Christ, o la visión de la novela de Kazantzakis, The Last Temptation of Christ, filmada por Martin Scorsese en 1988, solo un año antes que Jesus of Montreal. Una visión más sobre el tema que voy a aprovechar para recomendar es el Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini, que veo como una de las visiones más realistas y desgarradoras sobre este tema. Por mi parte, veo en esta película una oportunidad para abordar la Pascua desde una perspectiva diferente y aprovechar la excusa para ver una buena película. Soy Diego Marquina, esto es Hablemos de Cine, hasta la próxima. Gracias Diego por tu reseña. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dices del humor. Sí, es una película que tiene cierto sentido del humor. Y también eso que dices que es muy ochentera, a mí también. A mí me encantó ese comentario. ¿Y cómo lo haces? Sí, buenísimo, buenísimo, de que habla de las luces, ¿no? Los peinados. O sea, inmediatamente con tres palabras, sí, te juro que me los imaginé a todos. Sí. Los pelos parados, los botamangas anchas, ¿viste? No sé, ¿por qué se me ocurrió que era así? Es una película que refleja todo esto, pero sobre todo es una idea original. El poder hacer que estos actores que representen la vida de Jesús y se lo sientan con tanta pasión, que vayan más allá de la cosa tradicional y la representación que hacen en el parque, que toda la gente que va a ver la obra de teatro también se compenetran, ¿no? Se compenetran tanto y lo van siguiendo y casi lloran. A mí me hubiera encantado ver una obra del Via Crucis de Jesús, pero en un teatro y de esa manera. Claro, es cierto. Además que como que también te obligue a formar parte, ¿no? Sí, y más allá de las procesiones que hay en la calle. Sí, exacto. Porque esto sí te invita a formar parte. Qué interesante, la verdad a mí... Y hasta parece que Jesús cuando va caminando en el lago parece que va... ¿Arriba del agua? Arriba del agua, es un truco ahí que hace, pero qué realmente... ¡Qué bueno eso! Camina sobre el agua. En la última tentación no camina sobre no, el agua. No, camina sobre el agua. Y bueno, Daniel, el que representa a Daniel, es un excelente, actúa muy bien. Y la verdad que me gusta mucho esa escena cuando él está en el metro ahí, que ya se le subió, ya se cree que él es Jesús, en wow, todas maneras. Entonces él ya no ve más allá, representa su papel, ya se lo metió tanto en la cabeza y eso me parece maravilloso. Yo me pregunto qué pasaría si hoy en día hubiera alguien que toma el papel de Jesús de esa manera y lo vemos en la calle, casi con su túnica, bueno, con su ropa como Jesús, ayudando a la gente, predicando. ¿Lo veríamos como un loco? Yo creo que seguramente sí, porque lo primero que nos daría sería miedo. Miedo porque nos enfrentaría con nuestra pobreza espiritual, quizás. Uh-huh. Cuando conoces un poquito de las enseñanzas de Jesús, te enternece que un ser así, como Buda, que existieran seres con tanta sabiduría, ¿no? Y con tanto desprendimiento. Desprendimiento y con sencillez y... Yo tengo con la ropa que tengo y a lo mejor algo para comer y ya no necesito más. ¿Para qué más? Vos pensás, hay como pensamientos como filosóficos muy interesantes de ¿para qué acumulamos si cuando nos morimos nos vamos como vinimos cuando nacemos, ¿no? Sí. O sea, es muy interesante ese, en qué estamos metidos hoy, ¿no? En esta lucha por conseguir qué cosa, algo que es tan perenne. Pero yo creo que alguien así representa un peligro para la sociedad, digo, incluso para esta sociedad tan materializada como en el film. Pero por supuesto. Incluso el mismo sacerdote que les presta a interpretar, les ayuda a poner la obra de teatro, poco a poco, luego... Ya se siente amenazado. Se siente amenazado y ya... No vamos a contar a detalle la película para quien no vea, pero este actor, este Daniel, es una amenaza para la iglesia. Vos imaginate, qué interesante, tenés toda la razón. Yo creo que sería, más que loco, sería una amenaza, ¿sí? Sería realmente el... ¿Sabes qué? A mí se me hizo... Pensé en este momento, estábamos charlando y pensé, Jesús por ahí no es un ser. O sea, no es una persona en sí, por eso es un estado de conciencia, ¿no? Es como poder decir, darte cuenta, lo mismo que... Pero es que eso es de la belleza del cristianismo, de ciertas religiones. Exacto. La parte positiva que tiene es llegar a esos estados de conciencia, de humanidad, ajá, de sensibilidad con el otro. de solidaridad, sí, de que exactamente, y eso es como más aterrador todavía. Como... pero también es de lo más hermoso. Es, para mí sería de esa, como, no sé, poder experimentar estar en un estado así o con un ser que tuviera un estado así. Ese, no sé, creo que sería una de las cosas más lindas, sí, que podría pasar, sí, ¿no? Bueno, recomendamos. Y nos quedamos así todos pensativos. Mucho, yo recomiendo mucho Jesús de Monteal. Sí, muchísimo, recomendamos. Igual que La Última Tentación de Cristo. Películas para reflexionar. Mucho. Y se me. De hecho, estaba pensando el otro día. Son tan distintas a las películas que yo veía cuando era chica de Semana Santa. ¿Sí? Que se me hizo interesante que por ahí los chicos, por ahí no tan chiquitos, ¿no? Que no entiendan, sí, pero sí con un mínimo de entendimiento, pudieran ver y pudieran plantearse, ¿no? Un Jesús distinto. Un Jesús distinto. Historias distintas. Y cómo igual todo va por el tema de lo espiritual, ¿no? Lo espiritual de... Y qué importante que es eso, ¿no? Exacto. Y ya para terminar nuestro programa, agradecemos a Jordi de Cine Música, que siempre tocayo, que siempre pone canciones relacionadas con nuestro programa. Gracias, Jordi. Gracias, Jordi, gracias, tocayo. Y tenemos otra, ¿hay por ahí alguna otra película? ¿Sabes que sí? Es una película muy... Esto sí ya es controversial, pero desde otro lado. Hay una película peruano-española que se llama Madeinusa. ¿Y está relacionada con el tema Semana Santa? ¿Sabes que sí? Parece que en la Cordillera Blanca, en Perú, hay dos días sagrados, que es aparentemente, o no sé dónde está, yo no tengo mucha idea, a las 3 de la tarde del viernes murió Jesús. Entonces ellos conservan, como desde las 3 de la tarde hasta que resucita, teóricamente pasan dos días. En esos dos días, Jesús... Dios para la gente de este pueblo está muerto. Y es un pueblo con mucho fervor religioso. Entonces lo que hacen esos dos días, como Dios está muerto, todo está permitido. Imagínate vos qué interesante. No existe el pecado durante dos días. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Imagínense. Y bueno, y la historia es justamente de esta chica que se llama Madeinusa y que vive con su hermana en el pueblo y su papá es el alcalde. Y todo se desarrolla ahí cuando un geólogo, sí, llega de afuera del pueblo en Semana Santa. Pues a mí me gustaría conseguir este film y poderlo ver para ampliar otro horizonte más de nuestra mente. Sí, claro. Y el próximo programa que tendremos en Hablemos de Cine será de Irlanda. Irlanda y... pues, oh. Que también es religioso ese tema, ¿eh? Los conflictos que ha tenido Irlanda más recientes, ¿no? Conflictos de... Sí. Y bueno, discutiremos ahí dos películas. Mándenos sus sugerencias. Sí, tenemos algunas pensadas, pero estamos todavía viendo, cerrando, a ver qué... Ha habido dos opiniones. Exacto, escríbanos y cuéntanos qué película ustedes vieron que les, sí, gustó este tema. Y además, les recordamos que queremos oír sus comentarios, chicos. Díganos todos. Acá nosotros leemos y escuchamos. Exacto. Y todo, ¿sí? Entonces, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, lo que sea, ya sea en el mapa de oyentes o en hablemosdecine.com. Sí. Gracias por escucharnos. Un programa más de Hablemos de Cine. Y hasta bueno, luego, Guillermina. Chao, Jordi. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Bueno, y ya terminó el programa, pero quisimos compartir esta piecita de música llamada Et Resurrexit, que conmemora la resurrección de Jesús. Detalles en nuestra página hablemosdecine.com. Thank you.